Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que en este eterno errar se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. César Mallorquí, nacido en Barcelona en 1953, se define como madrileño, no por patriotismo, sino porque vive allí desde que tenía un año. Su casa siempre estuvo llena de libros, no en vano es hijo del creador del famoso El Coyote. Para las que no lo sepáis, El Coyote era un justiciero enmascarado que luchaba por los derechos de los hispanos en una California recién conquistada por los invasores yanquis. Fue el personaje de novelas pulp más popular de España durante los años 40 y 50. Además de unas 200 novelas, del Coyote se han hecho cómics, películas, adaptaciones radiofónicas. Buscadlo, que os va a gustar. No es de extrañar entonces que Mallorquí publicara su primer relato con 15 años y que a los 17 ya fuera colaborador de la revista La Codorniz. Sus obras han ganado premios de prestigio como el UPC, el Domingo Santos, el Hymnotus, el Gran Angular, el EDB varias veces. Él dice, y leo: "Nunca utilicé ningún manual de escritura durante mi aprendizaje como escritor. Nunca asistí a un curso ni a un taller de escritura. Aprendí el oficio por mi cuenta, estudiando y analizando los recursos de otros escritores, reflexionando y practicando. En lo que respecta al tipo de novela que cuenta mi historia, me atrevería a asegurar que existen unas normas narrativas básicas y universales. No son muchas ni demasiado complejas. Si contestamos debidamente a la pregunta de por qué, una vez elegida una novela, el lector sigue leyéndola, gran parte de la técnica narrativa se desvelará ante nuestros ojos. La respuesta a esa pregunta y a muchas otras definirán las líneas básicas de la narrativa". Muchos autores han intentado poner por escrito estas respuestas. En este sentido, para Mallorquí, los manuales de escritura se pueden dividir en tres tipos: aquellos en los que el autor se limita a filosofar sobre la escritura, como el de Gardner; los que ofrecen un compendio enciclopédico de todos los aspectos de la escritura, como el de David Lodge; y por último, aquellos en los que el autor explica no cómo se debe escribir, sino cómo lo hace él o ella, como Mientras escribo, de Stephen King. De este tercer tipo es la obra de Mallorquí que hoy nos sirve de excusa para estar aquí. Este no es un manual de escritura, pero se parece. Publicado este año 2021 por Molpe Editorial, a partir de tres series de posts publicados en el blog de autor de César Mallorquí, La Fraternidad de Babel. Y para hablar de esto estamos aquí hoy. ¡Hola, Montse! ¡Hola! Primero de todo, quiero agradecer a mi hija que me ha dejado sus auriculares de Olaf, de Frozen, a condición de que la cite. Buenas tardes, buenos días. Y buenas noches. Y buenas noches. Nos oye, pero oír oyes bien, ¿no? Perfecto. Oigo perfecto. ¿Te pondrás a cantar en algún momento o no? Al igual sí. ¡Hola, Tati! ¡Hola! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Tú no tienes que agradecer nada a nadie hoy? No. Hoy simplemente agradecer que estoy despierta. Más o menos. No está mal tampoco. ¡Hola, Laura! ¡Hola! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo también voy a agradecer a los cascos nuevos que tengo. ¿Ves? ¡Hola, Marta! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mis cascos son los de siempre. Ya se rompieron los que eran viejos. Los míos también son los de siempre. Y hoy Aris no puede estar con nosotras, pero nos acompaña en espíritu. ¡Hola, Aris! ¡Hola! ¡Buenos días! Sí. ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Ahí va! Vale, pues para empezar os voy a proponer un juego. ¡Lúdico, lúdico! Sí. En el libro, César Mallorquí hace un repaso por una serie de malentendidos respecto a ser escritor y a la escritura. Entonces yo os voy a leer los enunciados y me decís qué opináis, ¿vale? Vale. Vale, el primero: con una idea cojonuda se escribe una novela cojonuda. ¿Qué me decís? Que no. Te digo, sí, yo te digo que sí, hombre, sí, no. Sí. Eres una Oigan, ¿verdad? Vas a escribir un novelón, que te cagas. No sé si venderás algo, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Esto sí, es lo típico que te dice uno. Ah, que tú escribes. Tengo una idea cojonuda. Te la digo y tú no la escribes. Sí. Claro, sí, sí. Claro. Sí, es que lo que me faltan son ideas normalmente. Justo, ¿sabes? Justo eso. No, no, no funciona así. ¿Solo una idea no vale? No. No vale solo una idea. La idea cojonuda, si no se trabaja bien, se convierte en un bodrio. Sí. Y la idea cojonuda... Que la idea sigue estando, claro, estupenda, ¿eh? Ojo. Claro, la idea solo es el disparador, la chispa que enciende la creatividad, la imaginación. Y luego tienes que darle mucho trabajo a eso. Tienes que darle la estructura, el esqueleto, luego cubrirlo y hacer una historia. Si quieres vender. Claro, es y que... Si, bueno, y si no también. Es decir, pues partimos mucho... Partimos de la idea de que estamos hablando de gente que quiere publicar y vender, ¿no? No sé, no lo hemos asentado. Si tú lo que quieres es escribir porque quieres decir que escribes, pues da igual lo que escribas. Porque ahí voy a otra de las frases de los enunciados. Escribo para mí. Eso. Si escribes para ti, pues bueno, la lista de la compra, muy bien. Si escribes una historia, pues sí, hombre, puede ser para ti, puede ser terapéutico, puede ser, hay mil razones para escribir. Puede ser una práctica o una formación o un entrenamiento. Pero cuando hablamos de escribir así de manera general y cuando decimos yo escribo, pues hombre... Yo creo que no... ¿Qué es una canción si nadie la escucha? Yo creo que no se puede escribir una canción. Ya me has liado, Marta. No se puede escribir una historia para uno mismo, porque una historia por naturaleza es para contar a otras personas. Es para, claro, entonces, es para contar. Tú puedes decir escribo para personas similares a mí, pero solo para ti, a mí me parece que no. Siempre escribes para contárselo. Sí, es para contar. Cuentas un cuento, cuentas. Alguien tiene que recibir. Claro. Sí, sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, no descarto que a veces el receptor... Sí, creo que no hace falta escribir para otra persona. A lo mejor simplemente te quiere sacar algo de la cabeza y ya está. Eso, no descarto eso, que a lo mejor... Claro, es algo que tienes que vomitar y el receptor ahí eres tú, estás ordenando tus ideas. Claro, pero en ese caso ya no estaríamos hablando de escribir para publicar, ¿a que no? Claro, o sea, porque ahí... ¿Para bueno, ¿pa qué quieres pasar? Publicar si solo lo vas a leer tú? Claro. Es tuyo, ya está, no hace falta... Pero puede pasar que tú empiezas así y terminas siendo para publicar y entonces ahí ya necesitas una revisión y pensar en quién va a leerlo. Cambia todo ya. Cuando escribís para vosotras mismas, o sea... Imagínate un día te levantas y dices, necesito poner las cosas en claro. ¿Escribes para ese momento o para un tú después de futuro? O sea, estás escribiendo para ti en ese momento, no para un yo del futuro. Pueden ser las dos cosas, ¿eh? Yo cuando hago una lista de planificación es para mi yo del futuro, por ejemplo. Estaba bromeando. No, la típica pues no. Carta que te escribes. Para recuerda esto en el caso de que te vuelva a pasar algo parecido, ¿no? Eso es para ti misma, pero no deja de ser una escritura más terapéutica, no literaria. Sí, eso. Terapéutica, sí. Yo es que eso no lo hago. Sí. ¿Pero no escribías un diario cuando eras pequeña o así? No. Yo no. También. Yo ahora no, pero antes sí. Y mi yo del presente lo está leyendo y se está horrorizando. Yo, de hecho, el diario fue una... representó un cambio en mi manera de vivir y hacer las cosas. En un momento dado, los destruí todos. Yo no, nunca he escrito un diario. O sea, me han regalado diarios. Sí. He escrito la primera típica anotación de qué ilusión me hace que me han regalado un diario. Voy a escribir todos los días. Y he escrito de todo menos reflexiones profundas e íntimas para mí misma. He hecho la lista de la compra, he hecho listas de qué me tengo que llevar cuando me voy de viaje, cosas así. He escrito más práctico, cuentos, lo has hecho práctico. Sí, lo he hecho como un cuaderno. No, o sea, mis reflexiones las llevo en la cabeza. Pues yo sí que he reflexionado en el diario o he contado cosas o lo que sea y sí que con el tiempo, cuando vuelves atrás, sí que te refleja cosas, aprendes de ti misma. Claro, es que al final no deja de ser como una foto, ¿no? Una foto de aquel momento, de cómo eras tú. Sí, por dentro. Sí. Sí, sí. Pero yo nunca he tenido la necesidad ni... Te digo que soy muy arreullo. Oye, ¿y creéis que de una idea regulinchins puede salir una obra cojonuda? Pues sí. Y de una mala también, sí. Sí. O sea, que no hace falta que la idea sea el colmo de la originalidad y no. Para escribir algo bueno, ¿verdad que no? Para nada. Una cosa bien contada. Es como los chistes. En los chistes, el humor refleja mucho esto. Una persona te cuenta un chiste que es para despatarrarse de risa y como te lo cuente mal, no hay chiste. Aquello es, pues vale. Y la misma historia, exactamente la misma historia, te la cuenta otra persona que tiene gracia, que sabe hacerlo, y te desternillas. Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Ahí está Chiquito. Ahí está Chiquito, que eran los chistes más malos del universo. Esto de la idea, lo que dices de la idea cojonuda, regulín, ¿quién es quien valora si es cojonuda o es regulín? Lo valoras tú mismo. Entonces, a lo mejor para ti es cojonuda, para otra gente es una cosa que no tiene nada, ¿no? Eso es verdad. Yo tengo una libreta que tiene fácilmente 60 ideas, pero son ideas chorras. Es decir, yo qué sé, viajes en el tiempo. Y a lo mejor se me ocurre, pues yo qué sé, ¿sabes? Alguien que se casa consigo mismo y hace no sé qué, ¿vale? Es una idea que en ese momento a lo mejor me parecía fascinante, pero que ahora lo dices, lo ves y dices, bueno, esto es un poco difícil de llevar, hay que trabajar muy bien la estructura, ¿no? Entonces, si la idea no está bien trabajada, se queda en eso, ¿no? Una anotación en una libreta que luego no sirve para nada, ¿no? Tienes que ser capaz de coger esa idea, trabajarla, hasta conseguir dar con algo que sea medianamente bueno. Jo, pues a mí me encanta esa idea de uno que se casa consigo mismo y luego no consigue divorciarse. Es que esto no se soporta. Claro. Esto lo apunté después de ver una película, que era un quebradero de cabeza enorme, ahora no recuerdo el título. Que era algo así, ¿eh? Alguien que se casaba consigo mismo y era su madre y su padre. O sea, era una locura alucinante. O sea, él era su mujer, su marido... Y el hijo. Su padre, su madre y su hijo. Sí. Esto es como Dark. Porque madre mía, sí, era muy hermoso. Porque era una persona que intersexual. Bueno, una cosa muy rara. Pero me lo escribí porque pensé, yo quiero escribir una cosa parecida a esta. Yo, a mí que ya me rayan las cosas estas de yo soy mi abuelo y cosas así. Yo pues soy tu padre también. Hostia, es que si soy mi abuelo, mi padre, mi madre, mi hijo. Esto y ya el Espíritu Santo. La madre que paría Panete. Son las paradojas de los viajes, claro, en el tiempo. Una paradoja. Esto le gusta a Micho, sí. A Micho Kaku. Ahora que, Tati, si al final la desarrollas, por Dios, dímelo, que yo quiero saber cómo acaba eso. Se suicida, pero no se sabe quién mata a quién. Ostras, imagínate, soy un asesino en serie porque mata 27, pero en realidad soy un suicida. Tú. Claro. Los 27 eran yo. 27 veces. A ver, siguiente argumento. Para aprender a escribir, hay que escribir, escribir y escribir hasta que te sangren los dedos. ¿Qué opináis? Igual no tanto, pero sí. Sí, o sea, aquí hay una doble clara. Una doble cara. ¿Una clara? La clara, sí, la clara también. La clara, pero con la yema, ¿eh? A mí la yema me gusta. Sí, sí. Quiero decir, la fórmula secreta para escribir súper bien es que escribe mucho, mucho, mucho, pero no te mates a mirar ni cómo se ponen las comas, ni leas un libro pensando ¿por qué me ha gustado esto? ¿Por qué no me ha gustado el otro? No analices, no. Tú solo escribe y entonces ocurre la magia. Sí, eso claro. No es. Pero hay que escribir mucho también. Hay que escribir mucho, pero hay que leer más, creo. Sí. Hay que leer, claro. Hay que leer y leer de manera reflexiva. Pensar en por qué funciona, por qué no funciona, qué me gusta, qué no me gusta. Que yo aquí me falta un montón de trabajo. Uf, ¿y a mí? Porque yo no sé por qué me gustan las cosas. Tienes que saber cómo... O sea, tienes que escribir, pero tienes que saber un poco cómo escribir esto, yo qué sé, es como... Dices, voy a hacer atletismo, solamente tengo que correr. No, tienes que saber cómo pisar, cómo hacer la salida, yo qué sé, un montón de cuestiones. ¿Respirar? Sí, tienes que saber un montón de cuestiones técnicas que no las vas a solucionar solamente por salir a correr todos los días y decir, voy a ser Usain Bolt. No. Claro. Porque al tercero te has muerto de flato. Sí, sí. Yo, por ejemplo, me moriría de flato a los 2 segundos. Bueno, 2 segundos es una eternidad, ¿eh? Depende de cómo. De hecho, yo añadiría que no solo tienes que escribir y leer, sino que tienes que consumir arte y consumir historias. Porque, a ver, actualmente tenemos Netflix, tenemos películas, tenemos videojuegos, ¿no? Y una buena serie te puede dar una idea para una historia, te puede enseñar, ¿no? Cómo trabajar personajes, desarrollo de personajes, trabajar bien la trama, el conflicto, ¿no? El misterio, sí. Incluso. Por lo tanto, tienes que ser alguien creativo en el sentido de que pueda consumir arte sí. Y poder relacionar ideas, sí. Creo que hay que observar mucho tu entorno, la vida. Es que yo creo que no es solo para escribir, es para todo, ¿no? El aprendizaje vital también es observar lo que tienes alrededor. Claro, observar el mundo, observar a las personas y aprender. Pero cuando estás hablando de que estás quieres contar cosas, ver cómo las cuentan los demás es un aprendizaje estupendo. Sí, y en sí, ese sentido, lo que decía mucho Tati, los guiones de cine, sobre todo por la parte visual, que te enseñan cómo cuentan una historia usando una imagen nada más, como escritor, te da una herramienta súper importante, que es mi descripción se ajusta a este ritmo, cómo quiero que el lector, quiero que sea como el espectador de una serie, o quiero que su imaginación tenga más papel en el desarrollo de la escena, o no sé, me parece muy interesante. No hay que, sí que lo es. No hay que obviar los guiones porque te parezca que son de otro arte diferente. No, que van no, a tienen mucho en común. Sí, sí, pero de hecho, hay que tener en cuenta las diferencias que tienen, porque en el cine estás tirando mucho de imagen y también de sonido. Y de sonido, eso te iba a decir, sí. Y ahí hay que tener en cuenta las diferencias que hay de un medio a otro. Entonces puedes aplicar ciertas cosas, pero también tienes que saber que hay otras que no van a funcionar. No sé si os acordáis del informal, ¿os acordáis del aquello que hacían de doblar secuencias famosas de películas diciendo otras cosas y poniéndoles otras músicas? Sí. Lo que cambia, la imagen es importante y es muy fuerte, pero el sonido es la bomba, ¿Y qué opináis de que para escribir haga falta un don especial? Falso. Siguiente. A ver, yo creo que los dones, como en todo, te ayudan. ¿Pero qué es un don? ¿Qué es un don al final? Al final es que es un cóctel de cosas en las que influye mucho, mucho, mucho. Vamos a suponer que hay un gen del don de escribir. Vamos a suponer esto. Ese gen no va a hacer ni a servir de nada, porque hoy en día conocemos la epigenética. Esto es, con la interacción del entorno, eso se activa o no. Entonces, incluso aunque dependa de esto y tenga que ver con tu genética, si lo tienes y no tienes estímulos y no lees y no pues haces el esfuerzo de escribir y reescribir y no analizas ese guión y no analizas ese otro libro y no observas tu entorno, da igual, no tienes ningún don. Claro. Yo me puedo poner un poco modo profe, ¿vale? Si me lo permitís. Y explicaros, no sé si conocéis la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? De que realmente no es... No existe la inteligencia como tal, sino que hay varias inteligencias dependiendo de qué tipo de actividad, ¿no? Porque la inteligencia no deja de ser la capacidad de resolver un conflicto. Entonces tú puedes ser inteligente en un terreno más corporal y eres un gran atleta, pero después no, la lógico-matemática no la tienes bien desarrollada y eso no te hace menos tonto, simplemente te hace un inteligente diferente, ¿no? Entonces existe la inteligencia lingüística, que es la capacidad pues eso, de comunicarse de forma efectiva. Y entonces, para escribir, obviamente, tienes que desarrollar esta competencia. Pero es lo que dice Marta. Si no la desarrollas, si no escribes, lees, creas de distintas formas, no solo escribiendo, también puedes contar cuentos, ¿no?, en voz alta. Si no la desarrollas, no podrás, ¿no?, escribir buenas historias, pero no naces siendo inteligente en esta competencia, ¿no? Simplemente la vas desarrollando. Por lo tanto, esto de nacer con un don especial, no. Tal vez naces con privilegios. Tal vez naces en un entorno rico, ¿no?, con biblioteca privada o lo que sea, pero nada más. Biológicamente también tienes más o menos facilidad, pero... Lo que quieras, no, pero... No es un limitante, si, no es... Si el padre de Mozart no hubiera sido maestro de música y no le hubiera enseñado a tocar el piano con 2 años, Mozart no hubiera compuesto una sinfonía con 3. Eso. Bueno, y tienes a la hermana que decían que era mejor que él, pero nunca llegó a ningún lado. Era porque era mujer no tenía pila entre las piernas, sí. Claro. Pero bueno, eso es otra... El padre de Picasso también era pintor, ¿no? Claro, es que esto es... La historia se repite una y otra vez en again. Uh-huh. Lo que se vive en una casa con un determinado ambiente, claro, obviamente no es lo mismo lo que se puede vivir en la casa de un albañil y una señora de la limpieza, que es una cosa muy honrada y tiene muchísimo mérito. Pero obviamente el que tiene el hijo de un escritor tiene una ventaja que el hijo de un albañil no tiene, para escribir. Ya se sabe que la mayoría de los ricos es que son hijos de ricos. La mayoría, la mayoría. Bueno, yo no conozco tanta gente tan adinerada para, no sé, para saber cómo funciona ese mundo. Pero que tienen facilidades, a ver, pues es que es indiscutible. Para empezar, tienen acceso a la mejor educación y si donde tú estudias es el mejor sitio para estudiar, tienes más papeletas. Tienes acceso a un montón claro, de cosas. Y aparte de hacer contactos, tienes más papeletas para ser bueno en lo que haces, porque te han enseñado los mejores. Sí, sí, sí, sí, sí. Tienes el acceso al entrenamiento, tienes el acceso a todo. Es que a el todo. Dinero y a las herramientas. No es solo heredar la fortuna de papá y vivir de las rentas, es que el dinero te da la posibilidad de crear más dinero. Sí, bueno, en cualquier negocio hay que hacer una inversión previa, con lo cual si no tienes eso, si tú eso lo necesitas para vivir, eso no arranca. De todas maneras, yo creo que en esto y en muchas otras cosas, la falta de recursos se puede suplir con el trabajo, el trabajo, el trabajo y el trabajo. El don especial que tienes que tener es el ser inasequible al desaliento y insistir. Sí, sí, es que solo no hay más que ver que antiguamente quien escribía era un hijo de ricos porque claro, no le hacía falta trabajar. Entonces podía dedicarse, ¿no?, a desarrollar su arte. Claro. Actualmente tenemos un poco más de opciones, la gente que no nacemos con esta suerte, ¿no? Pero no deja de ser igual de difícil. Pues una persona con antecedentes o familia tiene más acceso a otras oportunidades laborales en el mundo literario. Desde el punto de vista antropológico, una cultura en la que encuentras restos de mucho arte, de piezas de alfarería muy decoradas, de estatuillas simplemente de decoración y no de tipo religioso, pinturas, mosaicos. Todo esto implica que hay gente que no necesita levantarse por la mañana, ir a buscarse el conejo para alimentar a la familia y a recolectar cereales y frutos y tal, sino que es una sociedad que es lo suficientemente próspera como para que haya gente que a cambio de ese trabajo artístico se le mantenga. Y eso es una cultura muy evolucionada. O sea, es una cultura próspera y rica. Simplemente eso depende de la riqueza de quien te rodea. Hace 300 años un hijo de un agricultor no podía dedicarse a escribir. Era imposible, aparte de que no recibían educación y no sabían leer ni escribir, la inmensa mayoría, y los que recibían esta educación eran orientados a la iglesia y ya está. Es que si tú tienes que levantarte por la mañana y estar de sol a sol trabajando en el campo o con los animales o con cuando sacas tiempo para escribir, es simplemente una cuestión de oportunidad. Ahora, si tú eres hijo de un gran señor que tienes la mesa puesta todos los días, pues aparte de entrenar el florete, pues puedes dedicarte a tocar el arpa o a quién sabe. Y la angustia de no tener que salir a cazar el conejo, como decías, la angustia de decir, claro, bueno, hoy puedo estar aquí tranquilo, no tengo que salir fuera a buscarme la vida o ir a buscar trabajo. Porque otro lo busca por mí, sí. Es que fijaos en los grandes filósofos del siglo XVII, XVIII hasta el XIX, que es gente de categoría alta, porque gente bien. Una persona, gente bien y gente muy bien, porque... Sí, sí. ¿Quién se podía sentar a divagar sobre el universo? Es que la filosofía... me encanta la filosofía, pero no deja de ser pagar a alguien para que piense. Ahí entonces, estamos. Claro, tienes que tener tiempo y recursos para que te paguen para eso. O estar ahí sentado pensando en... eso, en ser o no ser. Yo creo que no se piensa así sentado, ¿eh? Que en realidad es esa observación que decíamos antes, interactuando con el mundo y observando y preguntándote. Sí, sí, obviamente. Tienes que disponer del tiempo y tienes que, lo que apuntaba Monse, no tener esa angustia de, porque a veces tú tienes el tiempo, pero tu cabeza está llena de tengo que. Hombre, claro. Entonces no, eso no funciona. Claro. Que tú estás ahí arando y recogiendo y segando y no sé qué, y no estás pensando en solo sé que no sé nada. Que podrías, porque arando se puede pensar, pero claro, necesitas una tranquilidad en el resto de las áreas de tu vida. Pero luego llegas a casa y te encuentras a 5 hijos que están reclamándote, claro. No creo que tengas tiempo de ponerlo por escrito, ¿no? No te da. Claro que no. No te da, ni lo pones por escrito ni lo estás pensando cuando estás arando, porque estás pensando en darles de comer. Exactamente. O que no. Mucho vas a ir al bar a gastarte 4 perras y se lo vas a contar a los del bar que filosofáis ahí, os emborracháis y luego te vuelves a tu camica y al día siguiente otra vez al campo. Pero eso lo haces cuando te has jubilado, me parece a mí. Tengo unas ganas de llegar a lo del bar. No, la gente de bar es muy mala gente. Quiero decir a jubilarme, es que tú... Bueno, entonces, ¿qué pensáis del siguiente enunciado? Lo que yo hago es arte. Es que depende de lo que entiendas por arte. Es un artículo, un objeto de artístico. Sí, sí. A ver, la literatura es arte. El que ha vendido un espacio vacío por 15.000 euros ha hecho arte. A mí lo que me parece... Se lo ha currado súper bien. Sí. Es un arte, es el arte. Es un artista del timo. Bueno. Sí, no, es artístico. La gente imbécil que lo paga, pero es arte. Artístico es... Bueno. Mira, yo me acuerdo de mi profesor de la ESO de música, que nos hizo la pregunta de qué es música. Y nos puso varios ejemplos, ¿vale? Nos dijo, si yo cojo un chimpancé, lo pongo delante de una batería, le doy baquetas y que empieza a pegar golpes, ¿eso es música? Y dijo, obviamente no, porque la música sería pues eso, un sonido con carácter artístico que hace una persona humana, ¿no? Para eso, simplemente para el goce de ¿Y los pajaritos no hacen música? No, porque no son humanos. No lo hacen con intención de. O sea, no. La clave del arte es tener intención de crear arte. Ajá. Si tú quieres crear arte, creas arte. Punto. Es decir, si 50 sombras de Grey es arte. Punto. Porque había intención. Claro, y si yo mastico un chicle con intención de crear arte y luego lo escupo y se queda ahí un pegote en una pared... ¿Es arte? Es arte, pero en cambio, si lo escupo porque me empecé a reír y me salió disparado... Es una guarrería, sí. Es arte, claro. Pero claro, con esta definición podemos llegar a la conclusión de que todo lo que una persona haga queriendo hacer arte, será arte. Hostia, por lo tanto, ¿es sinónimo arte de una gran obra maravillosa que me va a sacar de pobre? No. Puede ser un churro como lo es 50 sombras de Grey. Madre mía, pero yo quiero escribir churros como 50 sombras y vender lo que ha vendido 50 sombras, también te lo digo. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Porque... Es como algo preocupante eso, ¿no? Que... Es como los que critican el código Da Vinci. Pues yo quiero escribir esas mierdas y vender eso, lo mismo. Y venderlo, claro. ¿Vale? A mí me da de comer, luego ya veré lo que hago. Es que aquí hay una... Es un poco preocupante, sí. Que se venda tanto cosas que... Realmente, joder, ¿por qué se vende pues tanto? Pues por lo mismo que las películas que se ven no son las de estar pensando y las de sesudas. Claro. No, porque la gente lo que quiere es entretenerse y salir de su rutina. Para mí no es sesudo sinónimo de bueno. Hay cosas sesudas que son puros bodrios. Para la mayoría. Gusto, pero para otra persona está muy bien, ¿no? Pero es que tampoco es que el hecho de que no sea sesudo es que es brillante. Claro. Es que ninguna de las dos cosas funciona para mí. Hay cosas que no son sesudas y que son maravillosas y que da mucho gusto de ver o de leer y que te quedas con, no sé, te quedas o feliz o pues a lo mejor triste, pero de una manera que te ha gustado, te ha entretenido, te ha dicho algo. Lo has disfrutado, sencillamente, y no tiene que ser para una reflexión profunda de nada. Y otras cosas que son para reflexionar, que te dejan con esa reflexión, con esa mosca de la oreja, que joder, tal cual... Y que son buenas, pero es que hay otras que son malas. No se trata de si ese sudo es malo, no le gusta a la gente, y si entretiene es bueno porque le gusta a la gente. No, ahí hay algo más. Y yo creo que influye mucho la presión publicitaria. Pero a mí me parece muy, muy osado decir que lo que se vende es malo simplemente porque se vende. Que es... No, claro, no es así. Mí... Hay cosas, a ver, hay cosas que se venden porque funcionan. A mí es que eso me parece la excusa del que no se comen ni los mocos. Y hablaba desde la, ¿sabes? Desde el ofendidismo. Es que eso es una mierda porque, míralo, es solamente para las masas. Pues yo quiero escribir para las masas y para tu cerebro escribes tú solo. Pero que sea algo que guste, no que sea que se ha hecho muy buena publicidad. Ese es otro arte, es otra cosa, ¿sabes? Es un trabajo muy bien hecho y han vendido cosas que realmente, pues hay cosas mucho mejores, pero no han tenido ese empujón. No se puede partir tampoco de la idea de que la gente es tonta, que ¿Se comportan en la masa y como borregos? Vale. Pero es verdad. Pero tonto no es. No, pero cuando tú... Son borregos, no tontos. La primera vez... O sea, se estrena una película. El primer fin de semana bate récords de taquilla. Y el segundo se muere de asco. ¿Por qué? Porque yo voy a verla y a ti te digo... ¡Es una mierda! Y tú ya no vas. Sí, sí. Claro. Que la gente, sí, al principio somos como borregos, pero luego, joder, tenemos criterio. Luego hay filtro, claro, luego sí. Se va filtrando esto, ¿no? Si sigue funcionando es porque hay una demanda ahí. Y ya está. Y si la gente lo que quiere es lo que quiere, coño, dáselo. Que tú tienes que escribir sobre, el, no sé, cómo inciden los rayos del sol sobre los pétalos de las rosas. Y los demás nos tiene que encantar, ¿no? Porque obviamente no. Sí que a la gente le gustan las explosiones, no le gustan los pétalos de rosa iluminados. Jolín. A ver, yo quiero decir una cosa antes. Ha dicho lo del chimpancé. Quiero defender al chimpancé, ¿vale? Pobrecito, vale. Y la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española dice que arte es capacidad o habilidad para hacer algo. Entonces el señor chimpancé estaba haciendo arte. Música quizás no, pero arte sí. Sí, yo me refería a arte con entendido como crear un contenido artístico. Vale, mira, esta es la segunda excepción. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. O sea, si el chicle de Marta lo consideramos un recurso plástico, es arte. Si no, no. Obviamente, sí. La clave, chicle, no, la clave ahí está, claro, la clave está en la intención humana, es decir, una voluntad humana en crear un contenido, plasmar eso, lo que has dicho, ¿no? Oye, uh-huh. Yo es que la RAE no me la leo mucho, la verdad. Entonces, pero sería esa la idea. Yo creo que las personas que van con esto de esto es arte, es un elitismo que tira para atrás. Sí, sí, sí. Lo mío pero es bueno, porque, lo tuyo es malo. Porque ahora te voy a decir una cosa. No. Marta igual ha escupido el chicle porque se atragantaba, pero si llego yo y lo recojo y lo pongo en un pedestal diciendo he aquí el sumum de la belleza, para mí es arte. Para mí es fanatismo. Vaya puntualización. Obviamente, porque el arte es algo totalmente subjetivo. Y claro, pero es que verá... no, quizá no la intención no la tuviera Marta, pero la intención la tengo yo. Sí, claro. Entonces eres, ¿sabes?, tú el artista. Claro, claro, a eso entonces, voy. Entonces, lo del señor que vendió aire, pues es arte definitivamente. Sí, el arte del timo, total. Sí, totalmente. Pero, a ver, alguien ha decidido que eso es artístico. Sí, el que ha pagado, el que ha pagado. El que ha pagado. Y luego la señora de la limpieza que recogió una obra de arte. Ahí estamos, la tiró a la basura. Porque creía que era basura. Yo estaría con ella. Y yo, pero y yo. Bueno, es porque a mí el arte subjetivo no me gusta. A mí tampoco. Pero eso es cosa personal. A mí no igual me que llega. Habrá gente que le encantará. Eso que dicen que el arte te tiene que llegar y tocarte una parte del alma, a mí el arte subjetivo me toca las narices más bien. Bueno, puede ser una parte del alma si el alma tiene nariz. Bueno, a lo mejor es que tengo el alma en la nariz. ¿Y a qué huele el alma? A mí me ha gustado una puntualización que hace Mallorquí en respecto a esto. Bueno, no sé cómo lo dice en concreto, ¿no? Pero que en vez de proponerte, es la intención esa, en vez de proponerte hacer arte, hagas artesanía. Ah, mira, también está bien, sí. Ahí le está dando una utilidad también a la cuestión literaria, ¿no? No intentes producir algo para impresionar y que llegue al sumum de las colecciones y no sé qué, para verlo de lejos y no meterse en ello, sino haz algo que la gente quiera usar. Es que ahí es donde iba yo. Es que el hecho de que tú tengas intención de que sí, de crear cosas hermosas no significa que las cosas al final a la gente les parezcan hermosas, ¿sabes? Yeah. No, pues luego sale lo que sale. Exactamente. Bueno, el siguiente va muy en ese sentido. ¡Soy escritor! Como si estuvieses envuelto en una especie de aura mágica que haga que los demás tengan que aproximarse con reverencia y admiración. ¿Qué ojalá, pensáis? Ojalá, claro, ojalá. Claro, y además solo con decirlo, da igual si escribes o no, ¿sabes? Tú lo dices y es como, no sé, como los carnés estos de Doctor Who. Es lo mismo. Yo te enseño un carnet vacío y es aquí lo que a ti te dé la gana, pero mando yo. ¿Os imagináis que esto fuera cierto? Pues o sea, tú vas por ahí y dices, soy escritora, y la gente te hace reverencias, besa tus pies. Sí, sí. Yo prefiero que yo me paguen no sé, la yo compra. No saldría a la calle. Sí, no, tampoco sí, estamos tan mal. Como si no fuera a acercársete nadie, sobre todo a miembros de tu familia, te hubieran dicho, pues bueno, una gilipollez, ¿no? A eso te dedicas el tiempo libre, no tienes otra cosa más útil que hacer. Pero tú, ¿a qué te dedicas de verdad? Platos, que hay una pila. Porque también es verdad que a veces, pues no sé, cuando se trata de libros de no ficción, hay autor, o sea, hay personas de una empresa, etcétera, que para conseguir unos beneficios, una no sé, que se ay, no me sale la palabra, para que se conozca más su empresa y que él tenga una que lo perciban como una persona importante, dicen, escribe un libro de no ficción, o que te lo escriban y firmas tú con tu nombre, ¿no? Entonces esto, quieras o no, en parte la gente cree eso, que si escribes un libro, oh, es una persona ya importante. Sí, bueno, claro, para ser profesor de universidad tienes que haber publicado no sé qué, claro, no sé cuántos sí, artículos. Sí, sí, te cuentan las publicaciones y los artículos, sí. Que un libro de coaching lo escribo cualquiera, ¿eh? Bueno, pero esta la gente no lo sabe. Sonríe, levántate con alegría y haz todo lo que te propongas, que mira, lo conseguirás. Tú coges el catálogo de Mr. Wonderful y con eso tienes pues una saga 7-8 libros de estos de... Puedes empezar y los vas hilando uno con otro, todos los eslóganes estos y ya está. Y si me quieres decir que eso tiene, que sí que lo tiene, que es verdad, que tiene más estatus y está mejor visto que escribir ficción, pues eso, ole. Yo creo que esta aura mágica solo se la creen los escritores que se lo creen. Claro. Creo, ¿no? Estos que son resabidos, que se creen estar por encima de los demás, ¿no? Pero realmente el escritor de a pie sabe perfectamente que esto es trabajo, y esto de reverencia y sí, admiración. Bueno, a lo mejor tu madre se emociona mucho cuando le dices que has escrito un libro, pero poco más. Sí, pero es que esa señora también es la que no ve el fallo gordísimo, que el primer beta que pasa por ahí dice, Dios, ¿qué me has metido aquí? Ya. Esa señora no lo ve tampoco, la mamá, ¿sabes? Sí. Y eso, si no es la madre mismo la que te dice, pero has puesto la lavadora. Sí, es muy bonito, ¿eh? El libro está muy bien, pero hay unos platos ahí. No, yo la verdad... Yo creo que... No, vete. Que yo la verdad creo que estoy haciendo un poco de trabajo en educar a mi entorno, porque ahora a la gente que pregunta, oye, ¿y tú qué haces en tu tiempo libre? Es como, bueno, pues verás, yo escribo libros. Y se quedan súper flipados, en plan de, ala, ¿y cómo puedes hacer eso? ¿Cuánto tiempo necesitas? Y ya les empiezo a soltar el rollo de hay que ser muy constante, esto no es una cosa mágica, cobras una puta mierda, el marketing es muy difícil. Y ya como que se van quedando con otra canción en la cabeza. Y ya la siguiente vez que quedamos, pues preguntan, ¿y qué tal vas? ¿Ánimo? No sé qué. Ya no es como el unicornio mágico, sino el potrillo ahí en el jardín que vas y le llevas las zanahorias para cuidarlo. Pues un poco así. Yo es que creo que sí que hay esa pedestalización, ¿no? De poner un pedestal, no con la escritura, sino con cualquier artista en general. Da igual lo que haga, ¿no? Los artistas son como algo... Bueno, las grafiteras no. Eso es vandalismo. Ahí no hay pedestal. Las grafiteras depende, no es arte. Depende. Oye, pues... Sí. Si no, yo pienso hacen, que sí. Yo hacen que unas arte. Cosas magníficas muchas veces. Claro. Otras veces son... Yo soy de no. arte callejera total. Yo también. Hay cosas, bueno... Hay cosas espectaculares, pero hay cosas que también dices... Sí, eso sí. Pero no se les pone un pedestal. No. A ellas no. A eso vale. Me refiero, ¿no? Que en general, sí, a los artistas se les pone el pedestal. Bueno, me pasó por la cabeza de pera que estas las tienen por los suelos. Pero creo que también... Estamos, pues eso, con cosas como lo que ocurre con Laura. Laura, cuando le llegan amigos, conocidos, familiares, dice, bueno, esto no es esa idea romanticuda que hay por ahí, ¿eh? Esto funciona de otra manera. Yo creo que es que como ahora hay más gente con acceso a aprender a leer, a escribir, tenemos más formación, hay más gente que escribe. Y entonces vamos extendiendo que hay trabajo detrás, que no es un camino fácil, que esto no viene por un talento místico festivo, que lo de la musa, sí, a la musa hay que llamarla por teléfono primero y quedar con ella, y todo eso. Entonces, creo que sí que va cambiando poco a poco, muy lentamente, esa visión del artista como un ser extraordinario. Yo creo que también depende mucho de en qué fase de tu carrera estés. Quiero decir, y eso pasa con cantantes, pasa con actrices y actores, pasa con escritores... hasta que no hay cierto triunfo, no tienes ciertos logros, no te toman en serio. También es verdad. No es lo mismo que digas, no, es que yo me estoy preparando para ser actriz. Yo tenía una amiga que su ilusión era ser actriz y todo el mundo se choteaba de ella. ¿Por qué? A ver, claro. ¿Por qué? Si no sabes cómo interpreta, no sabes... No sabes nada, pero porque todavía no es claro. actriz. Entonces, pues yo creo que pasa un poco sí. lo mismo con la literatura, con la actuación y con los cantantes lo mismo. Yo es que canto y será en la ducha. ¿O no? El arte en general. El arte en general, sí. Pero el arte, sí. Sí, porque con todo lo que tiene que ver con la creatividad. Es como no estamos en el entorno productivo, digamos, que no. Si escribiéramos dos libros cada semana, a lo mejor. Pero es una cosa lenta y que además depende, es muy subjetiva porque depende mucho del gusto de cada uno y tal. No lo valoran igual. Hasta que triunfas. Y entonces, claro, la evidencia no es lo mismo que la opinión. Cuando vivimos en el mundo sin reflexionar sobre lo que nos rodea, lo que sea, sea un objeto, sea una persona, un paisaje, lo que sea, y leemos los libros de la misma manera, el resultado sobre ese libro depende mucho de la opinión ajena, porque nosotros no tenemos criterio. Cuando empiezas a reflexionar sobre todo eso, desarrollas tu criterio. Entonces, cuando aparece ese escritorcillo de poca monta que te enseña un relato y que no es nadie esta persona, tú lo lees de manera crítica. Entonces dices, pues me ha gustado o no me ha gustado, y intentas ver por qué y todo esto. Si es bueno y te gusta... lo disfrutas y te gusta y ya está, aunque ese escritorcillo no sea nadie. Y lo mismo a la inversa, cuando el escritor es alguien y produce cosas pues que no van contigo o que sencillamente pues no, es que no valen, pero lo que tiene es pues eso, que alguien le ha dado un reconocimiento, ha hecho una cosa buena y luego todas las demás tienen que ser buenas porque sí, porque lo ha decidido un crítico o porque lo ha decidido una audiencia que no tiene criterio. Si lo dice la audiencia con criterio, van a decir, pues a mí me ha decepcionado, este ya no es el que era. Y se nota mucho esa diferencia. Si te vas antes con los foros, te ibas a un foro más generalista, había muy extendida una opinión que era totalmente contraria a un foro en el que tenías auténticos fans de ese escritor, que exigían más y que decían, pues no, es que esto ya no es lo que tenía que ser, no sé, que a lo mejor el escritor simplemente ha evolucionado y produce de manera diferente, sigue siendo bueno, pero para otro público. No, pero es que todo lo que escribe un escritor no es bueno, es que porque lleve su firma, claro, no tiene por qué ser bueno. Pero ahí tenemos problema de la industria, que es que parece que porque una firma venda, tienes que publicar todo lo que saque, aunque sea mierda. Y... claro, y todo igual. Como esto ha funcionado, como ha funcionado una vez, tiene que funcionar 8.000 millones. No, mira, llega a la 400 en la que ya nos hemos cansado, queremos otra cosa. Y luego se preguntan, uy, ¿esto por qué no funciona igual de ventas? Fallará. Es que, pues porque es una mierda. Que vuelvo a decir lo mismo, que la gente funciona al principio bien en manada, pero luego la gente tiene criterio y se cuentan cosas y se recomiendan cosas. Sí, sí, sí, sí. Y joder, es que lo nota. Eso, en la charleta de cafetería se oyen cosas claro. así. No acepto todo. Y hay gente más crítica y gente menos crítica. Y bueno, pues son audiencias distintas también. Bueno, siguiente argumento. Para mí escribir es tan necesario como respirar. ¿Qué pensáis? Vamos a ver. Si no respiras, te mueres. Es lo primero. Lo primero. Que... Si no escribes, pues yo esta semana tengo que corregir capítulos del tercer libro de guerras, no estoy pudiendo escribir. Pues tengo mi sensación pues de vacío, de que me falta algo, pero no me he muerto. O sea, si hubiera dejado de respirar me habría muerto, pero puedo vivir. ¿Estás segura? A ver si estás aquí en plan ghost. Sí, yo soy un fantasma. Esto es una comunicación por Ouija con el más allá. Y no lo digas, era un secreto. La primera retransmisión a mira través del más allá. Cruzar del más allá y en vez de aparecerse a la familia viene aquí a grabar el podcast. Yo he venido. Claro. Eso es compromiso con el programa. Laura. Claro que sí, lo demás son tonterías. Pues eso. Vuélvete al más acá y cuéntanoslo. Pues aquí, desde el más acá. Hay cosas y cosas. Entonces, que lo puedes necesitar pues para sentirte bien. Pero tan necesario como respirar, pues yo creo que no. Hay una cosa que son las funciones biológicas que las necesitas para vivir. Y luego ya pues está la cordura que está bien mantenerla, pero que puedo vivir un par de semanas sin escribir, sin respirar, no. Ahí está. Pero mola mucho decirlo, ¿eh? Yo me nutro de literatura. Sí, mis claro. Las palabras son mi alimento. Pero joder, los torrendos con cervecita que te has tomado hace media hora, eso no cuenta. No, claro, eso no, eso tú sabes, exigencias del cuerpo físico, que es así. Yo estoy con Laura, sí, yo estoy con Laura. Para mí escribir me va muy bien, es algo que disfruto mucho, que me gusta hacer, que me encanta compartir, pero hay días en los que tengo que dejarlo a un lado porque no puedo con todo, ¿no? O sea, yo qué sé, tengo correcciones de los críos, tengo claustros, tengo reuniones. Entonces, joder, tienes vida. Tengo vida. Sí, entonces ayer decidí, por ejemplo, ver Bayana en lugar de escribir, pues ya está, necesitaba descansar y no me morí. Entonces es eso. A mí es que es un poco, yo sufro, o sufría, ahora que ya estoy en pausa, pues sufro menos, pero sufría en distintas etapas, disfrutaba en otras, hay un balance y entonces pues la necesidad de escribir yo no la interpreto como necesidad, yo la interpreto como una ficción que tengo y ya está. Y no es necesidad. Que a veces sí me pide el cuerpo, me dice, joder, pues ahora me sentaba a escribir, pero es que a veces también me apetece un helado o a veces me apetece salir a pasear, no sé, no noto una diferencia entre una cosa y otra como para, no sé, compararlo con respirar. ¿Nos parece snob esto de es que lo necesito como respirar? Totalmente. Y de ser un poquito estirado también. Joder. Puede haber un momento en el que, ¿sabes? Que tengas ahí un mono tremendo y digas, joder, yo quiero mi libretita, quiero escribir. A mí me pero, pasa, para mí, como con cualquier para mí otra como cosa. Es una válvula de desahogo. A veces o me sale el instinto homicida o me pongo a escribir y echo todo lo que me sale. Y eso. Y sueltas tu furia ahí y otros golpean sí, paredes. Por eso, yo prefiero. Es una furia más silenciosa. Sí. Sí, sí, menos, no sé, no estropeas la pared tampoco si se diese el caso. A mí, yo he llegado a escribir un, que además salió bastante mal, un post que era justo, pues un poco planteando ese otro lado del trabajo, ¿no? Era un poco en contra de los tópicos de esa necesidad. Uy, es que lo necesito, no sé qué. Pues a mí me mata. A mí no me da la vida con la respiración. A mí me mata. Esto me cansa un montón, me frustro, me estresa. Y era un poco con la idea de ir en contra de esos tópicos y del don, del talento, no sé qué, de la musa. No, mira, esto es un montón de trabajo, un montón de esfuerzo. Y llegaba al final, terminaba y con entonces, ¿por qué lo hago? Somos un poco masocas, creo yo. El resultado de esto parecía, tú eres masoca perdida. La idea era plantear que hay un poco de aquí y de allá y que ¿por qué lo hago? Pues lo haré porque me reporta algo. Era lo que se obviaba, ¿no? Bueno, el resultado fue otra cosa. Y sí, sí, a lo mejor tenemos algo de masocas también, es verdad. Puede ser. Yo creo que no, que es sencillamente que sabes, tú quieres hacer esto y te exige una serie de sacrificios, pues los haces y ya está, porque te compensa. Hilando con el siguiente argumento. Sé todo lo necesario para escribir una novela. ¿Creéis que hace falta formarse para escribir o con aprender a leer y a escribir en primero de primaria ya tienes bastante? Uy, y sin aprender, ¿eh? Tú naces y ya está, te puedes poner a escribir. Sí, hay gente que se dedica, que va buscando tetas. Yo no, yo quiero una máquina de escribir y me pongo y me sale y ya, a ti no. A ver, bueno, si esto era así, haberme avisado. Yo con 6 años escribí una novela trepidante sobre la búsqueda de un gato o bebé que se había perdido. ¿Dónde te decís que tengo que enviarla para que me la publiquen? Oh, pues no sé. Autopublícatela, total. En Amazon está lleno de cosas así. Bueno, uff, te forras. Sí, sí. Vas a ser la próxima Dan Brown. Creo que es todo lo contrario. Nunca sabes lo suficiente. Ya solo con que te tengas que documentar, ahí ya había lagunas, ¿no? Yo sí. Yo creo que este tipo de frases de ya sé todo lo necesario sobre algo solo lo puede decir un ignorante. Un estúpido. Una persona que no solo es ignorante del tema, sino que es ignorante sobre su propia ignorancia, que es lo peor de todo, es lo más peligroso que puede haber en el mundo. Pues esto, sí. Y además te digo una cosa, nunca se ha enfrentado a un manuscrito devuelto por un corrector. Nunca se ha enfrentado a un manuscrito y punto. Y punto, bueno, sí. Tía, uno que te ha visto un corrector es una hostia de realidad. Que dices, y yo, oye, no lo estaba tan mal, que pues, quiero decir que esto se, estaba bonitico, sé que hay alguna se cosa. Leía y se entendía y todo, y uff sí, sí. Y uff, después dices, me cago en la mar, voy a tener que volver a primaria. Esto lo decía Laura en alguno de los episodios, que ahí descubres que no sabía nada. Yo creía que sabía algo de esto. Y no sé. Se ve que no. A mí me pasa que ahora que estoy escribiendo una cosa y tal, y voy un poco así como de brújula, ¿no? Ya quedamos. Pues me pongo allí a escribir y ¡Uy, esto lo tengo que buscar! Venga, me lo apunto al lado porque esto lo tengo que buscar, esto no lo sé. ¡Pum! Luego haces otra cosa. Y luego a veces digo, a ver, antes de empezar con esta parte, quiero leerme este libro porque sé que allí aparece, yo qué sé, un tema parecido, un personaje que puede darme algo. Vale, me falta esto. Venga, antes me tengo que leer este libro. Vale, voy a empezar por aquí. Ostras, y este, yo sé que había un autor que había hecho lo del guión. Me tengo que leer el capítulo de eso porque hablaba de la voz narrativa. Y venga, esto también tengo que hacerlo antes. O sea. Entonces no arrancas nunca. Sí, sí, sí. Mi sensación de que es todo lo contrario, que nunca sabes lo suficiente para escribir una novela. Claro. Es que me pasa eso. Al final. Tengo que tirar del freno porque hay que ponerse en algún momento. Y si te pones en medio del proceso, te pasa lo mismo. ¿Y qué ocurre al final? Pues dragones. ¿Dragones para qué? Para una historia donde no hay dragones. Entonces, hay que tirar del freno y decir, no, hasta aquí. En teoría son inherentes a la novela, no es procrastinación. Que si luego hablamos de eso. Ya. Claro, si encima lo haces solo por el hecho de voy a aprender, pues. Claro. Jol. Es que a mí se me va, yo no puedo, pues porque no hay. Es que siempre hay algo interesante. Cuando estás buscando cualquier cocina, aparece algo más que anda y esto, y a lo mejor lo puedo encajar aquí, y esto, uy, esto me vale para el otro, uy, esto es todo, claro. Todo es esto, y todo hay que apuntarlo, y todo, es horrible. Yo lo que hago es que a medida que voy en mi propio proceso creativo, voy avanzando, por ejemplo. Ahora estoy con la maldita reescritura de la novela, a ver si la acabo ya. En principio la iba a acabar hoy, va a ser que no. Y hombre, eso te pasa por ver Bayana ayer, ¿ves? ¿Has visto? Esto te pasa por ver Bayana ayer, sí, es que es eso. Las dos horitas son las dos horas de escritura. El propio proceso en el que esté, por ejemplo, en la planificación, pues a lo mejor me miro de técnicas de la narración, ¿no? Del conflicto, cómo desarrollar el conflicto, cómo empezar la novela, cómo poder crear tensión. Después, a medida que voy escribiendo, voy aprendiendo o voy mirando, ¡ay, me hace falta una descripción! Voy a mirar consejos de descripciones. Lo hago a medida que voy escribiendo. Tengo una novela horrible que empiezo sin saber puntuar los diálogos y a mediados de novela ya lo sé puntuar bien. Entonces, tira para atrás y corrige, ¿no? Es un poco eso. Yo voy aprendiendo a medida que voy escribiendo, pero me hace falta consultar cosas externas a mí porque cosas no soy sabia. Técnicas, de todo tipo. Pues me ha venido muy bien lo que ha dicho Monse. Monse, has dicho que lo que estás escribiendo ahora lo estás haciendo así en plan brújula, ¿verdad? Sí. Vale, yo tengo una pregunta que también es el último argumento, el de yo es que escribo con brújula. ¿Cómo conseguís? Porque aquí sois varias brújulas. ¿Cómo conseguís, mientras estáis escribiendo, porque partís de una idea pero no sabéis dónde os va a llevar, cómo conseguís darle garra, presentar la historia interesante y atrapar al lector? Bueno, eso de atrapar al lector, ya te lo diré. Eso que lo diga el lector. Que lo diga el lector, sí. Yo lo que, a ver, es brújula, pero yo sé de dónde salgo y hasta dónde voy. Y lo que tiene que pasar, más o menos, ¿vale? O sea, no lo tengo apuntado en un Excel calculando cuántas palabras tiene cada capítulo como alguna que yo conozco, ¿vale? Pero más o menos... ¿Por quién lo dices eso? No sé. Sé de dónde salgo y dónde voy. Pero hoy mismo, por ejemplo, estaba paseando el perro y... ¡Uy! Y había una... No sé, hay un personaje, ¿no? En la parte que voy de la novela no se habla mucho y digo, ¿cuál es el motivo? Estaba pensando en el motivo, ¿no? Y antes había pensado otro motivo y ahora he dicho, ya está, se ha cargado a alguien, ¿no? Y me ha cambiado todo lo que tenía yo previsto, pero es que me parece súper, esta idea ahora mismo me parece como que va a ser mucho más fantástica esta idea que la que tenía yo antes, ¿no? Entonces la cambio y esto creo yo que va a suponer más suspense para el lector. Lo que pasa es que, claro, voy a tener que cambiar algunas cosas que ya he dicho. Entonces esto me lo apunto y como esto lo pongo, yo que sé, de color verde, ¿no? Cuando me pasan estas cosas va de color verde. Y luego voy a las otras partes del texto y voy marcando de color verde lo que tengo que cambiar. Madre mía, o sea, pero es un currazo eso. Sí, pero eso es mucho más... Pero disfrutas. Hay mucho más trabajo que hacer un mapa. Mucho más. Yo es que lo tengo una visión de otra manera diferente. Yo discrepo, ¿no?, con lo de que lleva más trabajo que hacer un mapa. Es que claro. Es que depende, claro, qué tipo de mapa. No, no mapas estilo Rebeca, ¿eh? Jolín. A ver, yo creo que cada una se encuentra cómoda con un sistema y si no es tu sistema te cuesta más. Claro, claro, sí. Tienes que hacerlo a tu manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para una mapa, pues tiene sentido que se pregunte y que no sepa cómo se puede explicar esto. Vamos a ver, yo necesito mis referencias y tú dices que no, que ¿para qué vas a usar esto? ¿Y cómo sabes a dónde vas? ¿Cómo presentas la novela de una manera adecuada? Pues eso, enganchar al lector y que se siga un curso. Pues mira, es muy fácil. Mientras tú inviertes un año entero en estructurar, en definir el personaje, no sé qué, yo tengo mi primer borrador. Cuando tú empiezas a escribir, yo estoy reescribiendo. Entonces, pues para mí es menos trabajo hacerlo así que hacerlo de la otra manera. Pero para ti, pues no, porque te pierdes más o por lo que necesitas esas referencias. Claro, pero yo no tengo... Son maneras de trabajar distintas. Yo no tengo agujeros de trama. Por ejemplo, si tú tienes un agujero de trama, igual tienes que reestructurar y reescribir 3/4 partes de la novela. Claro, pero es que yo ya tengo el borrador. Mientras tú no has empezado a escribir porque estás todavía organizando, pero yo ya tengo el borrador. Entonces al final yo te da igual. Puedo, o sea, me imagino que mi escaleta desarrollada va a ser lo mismo que tu borrador. Pero es que a mí... Cuando hay una cosa que me cambia la trama o que me cambia un aspecto que tú dices 3/4 partes, yo esta cosa la valoro. Digo, a ver, pasa esto. ¿Esto va a ser mucho más importante que lo que ha pasado ahora? Sí. Pues a mí me cunde cambiar estas 3/4 partes antes. Entonces, claro, yo lo valoro a partir... Pero a lo mejor no. A lo mejor haces una valoración y dices... No me vale la pena. Entonces no lo pongo. Pero yo ya tengo como, ostras, pues ahora esto... ¡Fua! Iría genial, pues lo cambio y me vale la pena cambiar estas 3 partes, porque a lo mejor no son 3/4 partes, a lo mejor son solo 2 frases a lo largo de la novela de lo que ya llevo escrito. Claro, a mí me ha pasado eso, pero la reescritura, o sea, cuando haya acabado de escribir el borrador que he escaletado antes, me doy cuenta, por ejemplo, lo que me ha pasado es que me he dado cuenta de que el conflicto entre el antagonista y el protagonista no estaba bien sustentado, entonces he tenido que cambiar las motivaciones del antagonista. Claro, cambiar las motivaciones del antagonista es cambiar mucho. Sí, claro. Es un currazo. Pero toca todo, sí. Pero claro, ha sido por un error mío de escaletar, a la hora de escaletar, porque no me he dado cuenta de ese error. Claro, si ya lo tienes todo en su sitio, no tienes este error. Claro. ¿Ves? Pero es eso, si lo estás escaletando, a lo mejor no te das cuenta de esto. O sea, cuando estás dentro... Hacer el mapeo no te garantiza que seas infalible mapeando. Puedes equivocarte. Hombre, sí, a ver, nadie es infalible. Pero cuando tú haces una escaleta y... Otra cosa es que digas, por ejemplo, no me está funcionando el eje de un narrador en primera persona y esto no funciona porque necesito, describir pensamientos y sentimientos de un tercero o de otro personaje. Y tengas que ponerte a reescribir, pero es mucho más fácil reelaborar una escaleta que un borrador entero. Sí, y si te das cuenta, pues lo que le ha pasado a Tati, te das cuenta de ese error cuando ya tienes todo escaletado y estás escribiendo, pues tienes que rehacer lo que has escrito y la escaleta, es que depende. Pero la cuestión es que si tú estás más cómoda sabiendo que tienes ahí ese respaldo, yo tengo mi mapa, yo puedo hacer esto, sé a dónde voy, sé de dónde vengo y lo que tengo que trabajar, te da seguridad, vas a ir mucho mejor que si intentas hacerlo sin todo eso, que a mí, en cambio, en vez de darme seguridad, lo que hace es atarme, no me deja que las cosas vayan a su sitio. Claro, yo es que si no me pongo límites, divago. Si no me pongo límites, exactamente, divago. Es que como y evitáis, hago capítulos que no sirven para nada. ¿Cómo evitáis rodeos y digresiones y cómo mantenéis un ritmo? No encaja. En tu cabeza ya hay piezas que si se va, tú lo ves. No puede ser. Tienes un alert. ¿Pero cómo sabes que divagas si no sabes hacia dónde vas? Sí, claro que lo sabes. ¿Y qué me importa sí que divagar? Lo sabes también. Hombre. O sea, yo lo tengo claro cómo tiene que terminar. Lo que no tengo concretamente es qué va a pasar en cada capítulo, pero sé quién se muere, quién vive, quién pasa, quién no, quién es quién. Voy dejando pistas. Todo esto yo lo tengo. Y tienes fases intermedias y lo que tienes es una flexibilidad que te permite, pues si esto a lo mejor tú piensas, esto va a ocurrir antes y vas hacia ahí y ves que, uy, hay algo claro. más por el medio, que no sé qué, pues va a ocurrir sí. más tarde y entonces necesito adelantar la otra escena, pero es que sí. está en tu cabeza, sí. entonces claro, se recoloca ella ese sola. Mismo proceso, bueno, ella sola, lo haces ese tú. Mismo proceso que tú haces escribiéndolo ya es el que hago yo antes cuando pienso escaletando. Toda la historia y la escaleta. Claro. Es el proceso es el claro, mismo, solo que si yo veo, cuando tengo la escaleta completa, veo la imagen en conjunto y veo que hay un error, yo lo puedo corregir más fácil, creo. Mira, el otro día yo estaba escribiendo una escena en la que había un personaje, había un personaje allí presente, ¿no? Y luego he escrito la escena, no sé si era, llegué creo que a 1000 palabras en total y así, y dije, uy, pero si este personaje está presente, lo que yo quería hacer después no cuadra. Pues claro. volví a escribir la escena y ese personaje no estaba, o sea, estaba haciendo otra cosa. Pero eso me ayudó a ver cosas que yo, si escaleto yo solo, no consigo ver todo. Es más gráfico, te mete más en escena si lo estás haciendo. Y luego depende del tipo de brújula que seas, porque yo a veces escribo, o escribía, a cero. Yo no sé a dónde voy. Yo tengo una idea X y a lo mejor parte de una situación. Esto es una escena y no sé ni de dónde viene ni a dónde va. Y voy escribiendo. ¿Qué problema tengo yo en divagar si no tengo ninguna historia? Pues divago. En ese trabajo, una mapa, pues probablemente está figurándose si puede sacar la historia o no, cómo iría, no sé qué. Bueno, pues yo lo hago escribiendo y ya está. Es diferente, pero es que al final yo es si la misma hubiera cosa. Estructurado con mapa, ese personaje en ese momento... No era tan importante. Yo vi el que no tenía que estar cuando ya había escrito la escena, porque yo creo que escaletándolo no me hubiera percatado yo de que no tenía que estar. Yo creo que podríamos concluir con las palabras de Alicia Pérez Gil, que decía que la escaleta de un brújula es el primer borrador. Claro. Sí. Y que a partir claro, de ahí sí, trabaja. Y a partir y de ahí el proceso puede ser igual, sí. Que me viene muy bien lo que ha dicho Marta para introducir el siguiente bloque de... Siempre nos usa de excusa. ya sabes, mínimo esfuerzo. En lo que dices es que se te ocurre una idea y a partir de ahí escribes. Las ideas que se os ocurren, ¿cómo suelen ser? ¿Se os ocurre una imagen, una situación, una escena completa, un personaje, un... ¿Qué pasaría si...? De todo. Yo, de hecho, he de sacado todo, mi libretilla de ideas y me las he estado hojeando mientras hablabais. Y tengo de todo. O sea, tengo desde un personaje... por ejemplo, hay una que quiero que pone... El protagonista empieza la novela viendo cómo ejecutan a su padre. ¿Sabes? Yo qué sé, es una idea de cómo empezó la historia. ¿De qué va a ir esa idea? Es Arya Stark. Arya Stark. Yo qué sé, tengo otra de un mundo. De un universo en el que no sé qué. ¿Sí? O quiero un sistema de magia basado en nominalismo, por ejemplo, ¿no? Tengo ideas desde esto, desde pinceladas de un personaje, desde el mundo, desde algo de la trama. Quiero, una novela policíaca donde tal, pase esto, donde el conflicto sea este. Y luego ya a partir de ahí trabajo. Y muchas veces junto varias ideas para crear una historia. Claro. Obviamente. Yo es que incluso tengo ideas de en plan estructura, pero claro, es que yo leo forma, entonces esto me afecta también para escribir, ¿no? Que a lo mejor digo, ah, pues imagínate un libro que en vez de leerse del derecho se lee del revés, o imagínate que hay que ir haciendo X, y de ahí es donde salen esos libros curiosos que, bueno, pues eso, que se leen de manera diferente, o que tienen dobles lecturas, o cosas así. Nunca he hecho ninguno, pero sí que a veces hay ideas. Yo no me veo capaz de trabajar algo así, es un montón de curro. Luego, lo he dicho más veces, yo vivo en un mundo arcoíris y hay un montón de tonalidades de grises y lo del negro y el blanco pues es lo más difícil de encontrar en este mundo, ¿no? Entonces, pues picas un poquito de aquí, un poquito de allá, las chispitas son variadas y puede ser eso, pues una imagen, un sonido a veces, ¿no? Escuchas algo. Cuando estoy escribiendo, pues tengo listas en Spotify, ¿no? De, yo qué sé, escenas de aventura, escenas de tristeza, escenas de no sé cuántos, ¿no? Y voy y a partir de allí, no sé, a mí me lleva directamente. A mí también me pasa con algunas canciones, pero yo lo que visualizo cuando tengo una idea suelen ser escenas. Más bien fotogramas de escenas, de, pues yo qué sé, la Tierra explotando. O sea, ves una imagen. Sí, una imagen o es visual, es muy visual. Sí, O quizá unos segundos de como de vídeo, ¿sabes? De alguien haciendo algo en concreto. Y luego ya pues te pones a pensar... ¿Y si? ¿O cómo hemos llegado aquí? ¿O cómo? Claro. A mí eso, por ejemplo, que soy brújula, me pasa cuando ya tengo pues la idea inicial, empiezo a ver fragmentitos de lo que es la historia y lo que hago es, pues vale, vamos a unirlos uno por uno y así se va montando un poco todo. Pero a la hora de tener ideas, pues puede venir de cualquier parte. Por ejemplo, para la trilogía de guerras, la idea fue el sistema de magia, punto. No había nada más que el sistema de magia. Ahora, para otra... Y salieron tres. Sí, o sea, fatal. Tres libritos de sistema fatal. De magia. Luego para... No, muy bien. ¿Cómo que fatal? Fatal, para mí fatal. A ver si hay que pegarte, menudo, ¿no? Menudo rollo. Ahora, para otra cosa que quiero ponerme a escribir, la idea me vino de empezar a hacer un panel de imágenes en Pinterest. Ah. Ah, también. También, procrastinación. Y luego, ahora me estoy preparando las listas de reproducción de Spotify de pues música que creo que le puede encajar a la historia y eso me ayuda a ir empezando a crear todo. Sí, a mí también. Ambientes, que te da ambiente, la musiquilla claro. Le dice a tu cabeza cosas. Sí. Sobre todo determinadas letras de... Se te pones en plan místico... O instrumental. No, yo no puedo que oírlos cantar, excepto que sean japoneses. ¡Uy! Porque te pones sí, a cantar. Claro, sí, yo para escribir no. Tampoco. Yo para escribir me pasa lo mismo, que me pongo a cantar. Pero para pensar cosas y estar haciendo otra cosa y escuchar algo y que te ayude a yo normalmente, eso sí. Música sin letra o si son que canten en japo, que no entiendo nada. Y konnichiwa, basta. Y aún así estás haciendo ichupibi, machucana. Sí. Yo tengo una historia que empecé a idear cuando tenía igual 15, 16 años, que está toda ella basada en distintas canciones de Mago de Oz. Mira, ¿ves? ¡Hala! ¡Qué chulo! Sí. A mí escogí varias... Esta canción es esta historia. Entonces, cogí los mismos personajes para que avanzara su historia. Y la tengo en mi cabeza aún. O sea, ese grupo me marcó mucho. Y algún día tendré que escribirla. Yo, a mí la letra de las canciones sí que me ponen ese estado de ánimo ideal. De hecho, imaginaos, voy a poner un ejemplo. ¿Sabéis la canción de Bisbal que está en la banda sonora de Tadeo Jones? Es que no me da la gana ponerme a cantar porque no. Pero... ¡Venga, anímate! No. Pero bueno, habla de... ahora que todo es posible, ahora que... ¿Sabes? Y entonces yo me imagino dos... Y tú imagínate cómo está mi cabeza. Dos cyborgs en una lucha, en una batalla estelar, una batalla en el espacio, dos cyborgs en plan guerrillero, ¿sabes? Navegando entre las naves y... bueno, es la... Me ponen en ese estado de... Es espectacular, me pone ahí pa escribir acción. Oye, y si te pones la de Ave María cuando serás mía, a ver qué te... Eso me da ganas de tomarme un cubata, más bien. Bueno, la escena del bar. Ya está. Y vosotras, que partiendo de la idea, ¿cómo elaboráis el argumento? Uf, pues cómo va viniendo. Yo es que empiezo por los personajes. Y los personajes me dicen qué es lo que quieren. Y entonces yo les pongo trabas. Es un poco... Tengo eres, una forma, es ideal, ¿eh? Tengo una forma de trabajar muy, muy de rol. ¿No? No, es muy de partida de rol. Sí, es decir, sí, unos personajes sí, y un sí, máster sí que les pone trabas. Yo hago algo un poco parecido a veces y sí, es como funciono bien. Sí, que es estilo, que quieres llegar a tal sitio, pues te vas a encontrar un no sé qué por en medio. Pero también lo hago al revés, también soy el máster, ¿sabes? Digo, este aquí que se encuentre, imagínate una pandilla de... Ya veremos qué gente... Que se encuentre de repente con... Sí, es que desde que juego... Sí. Desde que juego a rol, tengo una forma muy distinta de jugar con los... De trabajar. Es que ya digo jugar con los personajes. Claro, es que al final es un juego. Sí. ¿Has llegado a darles estadísticas y cosas de No, esas? A tanto no he llegado. Yo les he hecho tiradas y todo. Porque me da igual, o sea, ¿en qué me influye el color de pelo, por ejemplo, ¿no? Y entonces genero yo, imagino, características nuevas que van a influir, ¿no? La suerte es una que viene en muchos tipos de sistemas, ¿no? Cuenta, y sí que se la tiro, la suerte se la pongo, porque me va a influir en cuando hay un problema, este es el personaje que se va a comer la mierda porque tiene mala suerte, pero no siempre va a tener mala suerte. No, es que además, como jugadora de rol he creado personajes que estoy enamoradísima. Ahora tengo a una que se llama Yaya Melosa, que es una anciana, ¿vale? Que es monja, o sea, es la clase monje. El nombre es súper pensado. Entonces, sí, es ella melosa. Y se dedica a pegar hostias a la gente y les coge la oreja y les regaña. Sí que es melosa. Sí que es melosa, sí. Es que es pacifista, pero es pacifista a su rollo. ¿Vale? O sea, ella llega, ella te pega dos hostias, entonces impone la paz. Mola. ¿Vale? Es Horna. Yo conozco a esa señora. Y es que quiero escribir una historia de esta mujer, que es que estoy enamoradísima de ella. ¿Y para los personajes tomáis como modelo a alguien real? ¿O los vais inventando en función de lo que necesitáis para la historia? Depende, a veces tiro dados y a veces, pues sí, sí se basa a veces en gente o parte de una base de alguien que conozco o algún personaje de alguna otra historia o cosas así. Es mezcladillo también, es depende. Monse, ¿tú a los asesinos en quién los basas? En el asesino de mi barrio. Sí, no, esos quizás un poco me los invento. Bueno, en realidad hay uno que está basado en una monja también. En la misma que va soltando yoyas por ahí. Es un caso, bueno, no es un caso real, pero sí es un caso que se lo puedo añadir directamente. Y hay otro, el personaje principal de la que tengo ahora es, conozco a una persona, pues, ¿esta persona cómo sería si fuera mujer? Ah, muy bien. Ahí, eso me gusta a mí, es ese en los retellings, en un cuento y plantearte, bueno, ¿y qué pasaría si Blancanieves fuera un hombre? Pues es un retelling, pero de la vida real, vaya. Claro, yo, son los mejores. Lo que hago con los personajes es centrarme en algo que les caracteriza, lo más destacable, sí, de ese personaje. Que es un poco lo que dice César, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, Lionel, que es el ligón. O sea, es un tío que le pongan lo que le pongas por delante, va a intentar conquistarlo, ¿vale? Sí. Ese es su forma superficial de verlo, ¿no? Luego trabajo en él todas las inseguridades que tiene, por qué actúa de esta forma, qué es lo que le ha pasado en su vida para que se comporte de forma tan infantil, la relación que tiene con su hermana. Entonces ahí ya empiezo a trabajar y lo hago un poco más redondo. Pero siempre parto de esa idea inicial, superficial, que es también lo primero que le muestro al lector. Y luego ya vas entrando, ¿no? Igual detrás de tantas gracietas, igual de tanta careta, ¿no? Te das cuenta de cómo es realmente el personaje. Pues es que a mí, yo no puedo partir de algo. O sea, tú sabes que lo primero que necesitas es esa característica. Si no, ya no puedes trabajar el personaje. Sí, porque necesito imaginármelo de forma sencilla, claro. Primero. Tienes algo a que agarrarte a algo y es esa característica. Y yo a mí es que depende, porque a veces sí, a veces empiezo así también. Es que es muy variado. Pero a veces es un poco justo al contrario. Se da una escena y pues ahora interesaría un personaje que haga esto. ¿Es posible meter esto aquí? No, no se puede, pues no hay personaje. Pero el personaje me interesa. Entonces el personaje termino creándolo y va a estar en otra historia. O al final, pues sí funciona en esta y acaba siendo, pues mira, el que era el protagonista ya no es, ahora es el otro, no sé qué. Nace porque hay algo que dispara la idea de un nuevo personaje. Y la idea puede ser por cómo va a resolver una situación este personaje. Todavía no sé bien sus características. Obviamente, el cómo resuelves está hablando de cómo eres. Claro. Pero no lo sé inicialmente. Que a lo mejor lo haces de manera así muy orgánica y tampoco piensas mucho en cómo lo haces. Sí, bueno, de hecho yo no reflexiono en cómo hago las cosas ni de dónde vienen. Años y años sin reflexionar en esas cosas. No lo pienso por principio. Por principio no, al contrario, pienso otras. Pero el ¿qué hago yo para escribir? ¿A quién le importa? Si nadie lo va a leer, ¿qué más me da? Ahora, desde hace unos años sí que ya es, no, a ver, las cosas tienen que tener un porqué. Y entonces, claro, estoy ahí en un rollo en el que esto sí sé por qué pasa y cómo hago, pero esto otro no lo tengo claro. Y ahora estás aquí y venimos y te hacemos preguntas así de este tipo y claro. Y es, yo qué sé, pues no lo tengo muy claro, pero lo que sí que tengo claro es que lo mío es todo muy popurrí. No me ato a una cosa y que depende mucho de la historia también. De lo que esté escribiendo, ¿no? Si estoy haciendo, pues no sé, estoy escribiendo algo más personal, pues te basas en personajes reales. Bueno, es que son los personajes reales, esta gente existe. Claro. También depende mucho. Pero si estoy mucho, haciendo algo fantástico, pues, hombre, tengo que buscar otros recursos. No me viene dado. Tengo libertad, no tengo por qué crear a alguien que existe. Yo no creo a personajes que existan, o al menos espero que no existan, porque entonces son gente muy chunga. ¿Solo conoces gente chunga? No, yo conozco a seres de luz. Claro que sí, hombre. Bueno, ya hemos hablado un poco de esto, pero ¿cómo decidís cómo le contáis la historia al lector imaginario? Quiero decir, pues voy a empezar por aquí, voy a usar los flashbacks y los flashforwards y voy a... yo qué sé, o voy a usar la primera persona o la segunda del plural para el narrador, o todas esas cosas, ¿cómo las decidís? Yo empiezo teniendo la idea, o sea, teniendo claro el argumento lineal para empezar. Por orden cronológico. Por orden cronológico, por dónde va a empezar, qué va a pasar por en medio, todas las escenas importantes y hasta llegar al final. Y a partir de aquí decido si quiero empezar desde el principio y alguna historia clásica, si empiezo en media res o si quiero empezar por el final, ¿no? Mostrando qué es lo que haya pasado. Tengo una historia que es así, que empieza ya por el final directamente y te tira para atrás para que veas hasta dónde ha llegado, para cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Y depende de lo que quiero, de las sensaciones que quiero causar en el lector. Es decir, esta última que ya empieza por el final igual se podría calificar como algo más de misterio, algo más de entender cómo se ha llegado a este punto, ¿no? Porque obviamente es un final inesperado, algo que no te esperas que podría pasar en una historia convencional, ¿no? En cambio, otras que son más lineales, pues simplemente es para que la historia se entienda bien. Por ejemplo, un mundo de magia, pues para que se entienda bien todo, ¿no? No hacerme un gemesín, porque no soy gemesín. Así que cosas así, no sé. Marcarte supongo un Sanderson. Claro. No, eso depende, es lo que muchísimo. Dice, lo que dice Mallorquí, que cuando dominas estas cosas y eres capaz de tomar las decisiones correctas, puedes manipularle directamente al lector. Porque, claro, porque le causas, pues eso, lo pones donde tú quieres, le haces sentir lo que tú quieres. Sí. Algún día llegaremos a ese nivel en el que... Someday. ¿Has visto cómo cantabas hoy? Nada, esto luego se borra, ¿eh? No. Querido, ya veremos. O ya oiremos. Yo creo que tengo tanto popurrí y tanta cosa también, uno por un lado porque es mi manera de funcionar y otro porque yo no me veo con experiencia ni con un nivel en mi escritura suficiente como para responder a ciertas preguntas. Yo no tengo tanta experiencia, yo sé lo que he hecho una vez y otra vez y otra vez, pero no tengo un modus operandi definido, yo estoy aprendiendo. Pero lo que hago es imitar. Yo, por ejemplo, estoy usando... Claro, yo por ejemplo voy a probar, a ver cómo sale, un narrador en segunda persona. Porque a mi gemesín me flipa y ojalá hacer algo así como lo suyo, pero si no lo intentas no lo consigues. No, claro. Yo hago mis experimentos y mis pruebas, obviamente. Si no, no habría terminado nunca nada. Pero hay cosas que... ¿Cómo he decidido contar la historia a vuestro lector imaginario? ¿Quién es mi lector imaginario? Bueno, pues en algún momento fue Marta de Entre Libros, ¿no? Y seguramente sea, pero es que hace mucho que no tenemos interacciones de este tipo. Tampoco yo escribo, entonces, pues no lo sé si ella es mi lectora ideal o no. Pero en algún momento, por la forma en la que ella me arregla los manuscritos con sus comentarios, porque es que aporta de una manera que a mí me funciona, me vale. O sea, entiendo bien a qué se refiere, lo que me informa, le doy uso y el resultado cambia muchísimo y se enriquece. Entonces, es que los me funciona, metas, ¿no? Son importantísimos. Son importantísimos. Entonces, yo con Marta llego un momento en que digo, ella es Tabita, ella es mi Tabita. Uh-huh. Y... lo eres en este momento, pero ¿eres radicalmente mi lectora ideal? Bueno, es que yo también evolucionaré y tendré distintos lectores en distintos momentos, o no, o será ella para siempre. ¿Cómo me dirijo a Marta? Pues en su momento es que cogimos algo ya empezado. Entonces yo no tenía que pensar cómo le cuento esto, ya estaba contado, era simplemente cómo se lo presento ahora. Esto que ha sugerido, que no estaba bien, que no encajaba, ¿cómo va a ser ahora? ¿Te va a gustar más así? A mí me interesa mucho, por lo que hablábamos antes, de los procesos brújula y tal, porque, claro, yo hago un mapa y partiendo de la escaleta decido qué parte de mi historia lineal empiezo a contar primero y de qué modo y con qué narrador y tal. ¿Vosotras cómo lo hacéis eso? A saco, o sea, ¿me empiezo así porque me nace y luego ya lo cambiaré? Sí, a mí me sale así porque es que tiene que ser así esta. No sé, lo veo como que... Es que sí. Lo piden. Hay algunas que funcionan y otras que no. Y a veces es porque tienes tú que probar, lo que decía Tati, vas probando y experimentas. Es que... Joder, es que es... Es que es... No, y al verlo escrito, al verlo escrito, también me puedo dar cuenta si está funcionando o no. Me parece fascinante, tío. Es como meterme en la cabeza de otra persona. Uf, lo veo tan, tan ajeno. Me gustó este libro. A mí me gustó este libro porque es otra persona diciéndome cómo hace cosas con las que yo esto no puedo trabajar o pues esto sí, lo que sea, ¿no? Y me gusta que me cuenten la historia. Oye, y respecto a la manera de escribir, ¿qué preferís? ¿Una prosa sencillita y así descargada de adjetivos y de adverbios y tal? ¿O preferís usar mucho artificio que quede para que el lector vea en vez de imaginar? Yo aquí hago trampa. Es que... Depende de cada historia. Claro. Depende de la historia, sí. Lo pide, claro. Sí, sí. Yo lo estoy probando con un narrador en primera. Yo soy señora de narradora de tercera persona y ya. Es decir, muy simple. Y estoy probando el de primera persona. Entonces, claro, habla los personajes. Entonces tengo uno que es mucho más directo, mucho más palabras mucho más sencillas. Tengo una que es mucho más introspectiva, mucho más reflexiva. Entonces, claro, depende de quién hable, tengo un estilo, tengo otro. Pero eso sí, lo que es ese estilo Ricard, ¿no? Totalmente rococó, eso no. Eso me echa para atrás, pero como lectora directamente, así que no me voy a acercar. Siempre voy a intentar aproximarme lo máximo a mi público y que lo pueda entender bien. Que mi público, por cierto, soy yo misma, yo hago trampa ahí. O sea, yo escribo, no es que escribe para, no escribo para mí, pero escribo para personas que leen lo mismo, que les gusta lo mismo que a mí. Así que hago un poquito de trampa. Sí, yo... Lo que decíamos antes, yo escribo para que le guste lo mismo que a mí, exactamente como has dicho. Sí. Pero eso tiene sentido, ¿no? O sea, para otros minis yos. Si lo que lees es del mismo tipo que escribes, entonces escribes para alguien como tú que te va a leer. Claro. Es que, claro. Yo escribo lo que a mí me gustaría leer. Exactamente, exactamente. Eso lo decía Asimov. Asimov contaba que cuando él empezó a escribir, pues era un chiquillo, no tenía dinero para comprarse novelas ni nada. Entonces escribía lo que él quería leer para leerlo, para tener que leer. ¿Es un Juan Palomo? Sí, sí, sí. Pero directamente. Claro que él decía que luego, con los años, recuperó aquellas cajas de cuadernos llenas de historietas infantiles y se partía de la risa, claro, normal. ¿Ves? Sí, normal, así, normal. Si es Asimov, has dicho, ¿no? Si hubiera estado allí escribiéndolo, planeándolo, poniéndolo en un Excel y tal, a la que terminaba de escribir toda la planificación, ya no tenía ganas de escribir. Mejor que lo haya hecho así, ¿no? Bueno, es que no habría hecho ni la carrera, porque habría empezado de niño a hacer sus maniobras, no tendría la carrera de bioquímica, no se habría interesado en no se sabe qué, y Dios sabe si habría escrito. Es broma. Hombre, ya. Entonces, ¿pensáis que depende del género, del tema, de la historia que estáis contando, hay que aplicar un estilo narrativo? ¿O sois de las que pensáis que vuestro estilo es vuestra seña de identidad y pa'lante contra viento y marea? Uy. Es que, ¿qué estilo tengo? Yo qué sé qué estilo tengo. Hay que matizar qué es estilo aquí. Y si tienes ya tu estilo o si todavía lo estás encontrando. Porque es que eso puede interpretarse de distintas maneras. Tú puedes tener un estilo propio que te caracteriza, pero que además es versátil. Según lo que escribas, escribes distinto, pero sigues siendo tú. O puedes no tener estilo. O ignorarlo. O sea, ignorar que o si solo lo tienes. Sabes escribir de una manera. Yo creo que aún solo somos, escribir así, pues ya está. Aún somos, o al menos yo soy, demasiado novel como para saber identificar mi propio estilo. Yo lo que estoy haciendo es aprender. Sí, sí. Aprender, claro. Me fijo lo que me gusta y lo imito. Y hago eso, lo imito obviamente a la mía y ya está. ¿Y lo echáis de menos eso en obras publicadas? ¿Echáis de menos...? O sea, hay gente consagrada que escribe siempre igual. Es como Antonio Resina, siempre interpreta igual. Da igual que esté haciendo a un padre de familia jamonero que a un bioquímico famoso, da igual. Entonces, ¿echáis de menos eso en novelas publicadas? Que haya cierta adaptación del estilo al tema o os da igual? A mí me da igual. Es que el tema tampoco es lo que, a mi modo de ver, determina, es el conjunto, es en el conjunto. Es, depende del tono que le quieras dar dentro del mensaje. Pues es que cuando leo un libro en el que la forma responde a la historia, aporta algo, ¿no? Como en este Milkman de Anna Barnes, lo comentábamos en el capítulo de Nieves, creo que fue el de Nieves, en algún capítulo, me flipaba mucho que ella utilizaba el lenguaje, lo manipulaba de una manera que estaba recreando las claustrofobias, los miedos, esos círculos interminables que estaba contando en la historia. A mí eso me parece increíble. A mí me gustaría ser capaz de tener ese dominio del lenguaje y de la sintaxis, las gramáticas, la elección de palabras, todo ese conjunto para que responda a los requisitos de la historia y que me dé, pues, ambientación, que me dé personaje, que me defina cosas, la forma de decirlo. Como cuando, no sé, en un diálogo que tienes un personaje de un estatus y otro de otros y hablan distinto. Pues esto aplicado a toda la narración, ¿no? Que sea capaz de transmitir a la vez, que forme parte del mensaje. A mí eso me parece flipante. Pero eso no es ni que vaya más recargado o menos recargado, es que depende de lo que estés contando. Ya, yo pensaba más en, por ejemplo, adaptar la longitud de las frases a... Si es una novela de aventuras y estás corriendo por en medio de la selva, en plan Indiana Jones, no puedes tener frases muy largas de 3 o 4 líneas. Tiene que ser, ¿sabes? Me refería más a eso, adaptar la forma al... A la audiencia. No, a la audiencia. No, a la historia. Estás hablando de ritmo. Claro, bueno, es que es eso. Claro. Me refiero al ritmo. Necesitas pues, frases más cortas o cosas de estas más directas para darle la sensación de movimiento, y en la zona de calma pues ya te recreas un poco más. Pero no sé si eso forma parte también del estilo que puede tener una persona o de lo que se espera en realidad de... Bueno, porque quieres conseguir eso, la sensación de velocidad, de acción. Perfecto. Claro. Claro, pero yo hablaba más de en general. De cuando estás hablando de una historia, por ejemplo, plácida y tranquila de dos personas en la, pues, como los puentes de Madison, y que incluso en las escenas donde no pasa nada, mantener una cierta coherencia de determinadas cosas, de, pues, del uso de adjetivos, de la longitud de las frases, todo eso durante toda la novela, o solo aplicarla en aquellos puntos donde pensáis que hace falta cambios de ritmo y tal. Para mí va a ir siempre por delante la historia, la novela, que mi estilo. Para empezar, porque no tengo estilo. Entonces, claro. Claro. A lo mejor lo tienes y no lo sabes. A lo mejor lo tengo y no lo sé. Pero para mí siempre va a primar antes el ritmo de la historia, que la historia se entienda, que la historia sea coherente, antes que dotar de un estilo u otro la novela. Es decir, si tengo que sacrificar algo, sacrifico el estilo. Te lo pide la propia redacción. O sea, tú, si quieres que sea trepidante, no te puedes parar a describir cosas así al dedillo. Tienes que pasar volando. Yo creo que el estilo es eso que te identifica, lo que te identifica a ti, y no lo vas buscando, sino que te sale a partir de cómo te enfrentas tú a ciertas cosas, cómo vas escribiendo unas escenas, el ritmo, la estructura, qué es lo que decides que vas a describir o no. Eso creo que va creando tu estilo, ¿no? Sí, es el conjunto de soluciones para un mismo problema, ¿no? Claro, esa es tu opción. Yo lo resuelvo de otra manera, sí. Claro, entiendo que el estilo al final se va definiendo conforme tomas siempre más o menos la misma decisión para resolver el mismo conflicto. O sea, si exactamente eso, si usas determinadas técnicas siempre o si, bueno, si no. Yo en este sentido sí he practicado, he hecho experimentación. Era medio inconsciente, pero la estaba haciendo. Y yo empecé ya de niña. Por alguna razón, que no sé por qué, ¿no? Yo soy consciente ahora de que estaba haciendo eso, pero entonces sí que sabía que estaba jugando, pero no sabía a qué. Entonces yo jugaba con las frases largas. Y quería, decía, la corta me la sé, esa es fácil. Lo difícil es la larga, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto puedo yo subordinar algo dando información? Entonces creaba frases inmensas, que ahí también, pues, me exige una puntuación y no sé qué, y no sé cuántos, el uso de los conectores, y ver hasta dónde podía llegar. En la adolescencia, esto derivó en cómo se pueden hacer aclaraciones sin entrar en todo eso, pues con paréntesis, muchos paréntesis, que bueno, que ahora serían las rayas, ¿no? De inciso. paréntesis. Se utilizan paréntesis, entonces tú sabes que aquí estamos entrando en otro tema. Porque el día que no sé qué, porque es que había pasado esto, esto y esto, te lo meto en un paréntesis que dura 4 páginas, por ejemplo. Esto era las cartas. Metíamos entre paréntesis un montón de información y luego el paréntesis del paréntesis y cosas así, ¿no? Eran cartas muy graciosas. Pero como práctica te sirve, ¿no? Entonces, cuando aparece internet y las cartas se vuelven emails, este es un caso concretísimo, ¿vale? Esto no era con todo el mundo. Yo tenía un amigo con el que, bueno, tenía la confianza para esto y que nos escribíamos mucho y tal. Y el email no era un email, era un adjunto. Era un Word en el que había marcadores. Esos paréntesis ya no existían. La historia de base va corrida, pero luego tú tienes un marcador para ir a las explicaciones o subtramas, que es que esto era historia de contarnos cosas nosotros, ¿eh? No era crear historias, era nuestra vida. Pues hoy me ha pasado esto, no sé qué, y aclaraciones. Las aclaraciones iban todas en bookmarks. Entonces, si quería la ley ahora y si no después. Y ya para acabar, en el género en el que más cómodas os sentís, ¿cómo tendría que ser la novela ideal? La que lees, la lees y dices, bueno, ya me puedo morir porque he tenido un orgasmo de satisfacción y ya, ya está todo. Todo lo es Dios. O sea, te has dejado la pregunta difícil para la última, ¿eh? Ahí estamos. A ver, en fantasía, mi novela ideal como lectora es una novela que tiene buenos personajes, que son coherentes, que tiene una buena ambientación y un buen sistema de magia. Es lo que le pido a una buena novela de fantasía. O una buena no, una que me guste a mí. Así que intento hacerlo así. Es una combinación de factores, ¿no? Porque mis preferencias, mis emociones, mis pensamientos, todo eso no es fijo. Ahora mismo, en esta fase que estoy, en la que está todo cambiando, no tengo ni siquiera un género favorito. ¿Cuál es la novela ideal? Y yo qué sé, la que me gusta en el momento, la que en el momento pues cumple unas expectativas, la que en el momento pues se adapta a lo que me apetece. No es un patrón que exista y que tenga que ser fijo y me tiene que gustar para siempre. Yo fluyo, entonces no se da esa situación. Ahora mismo que estoy en una fase de cambio, claro. No digo que yo también, eso de pedir ¿cuáles son las características de una novela ideal? Madre mía, qué difícil. Yo no sé qué busco. Pues que tenga un buen ritmo, que no me esté contando cosas. A mí me gusta sobre todo la novela policial, ¿no? Que no me esté contando cosas que luego no van a tener una repercusión y que me ponga cosas que me olvide de que estoy leyendo. O sea, que lo vea como que esté dentro. Entonces, muy bien, muy bien. No hace falta que me ponga cosas bonitas si no me las sabe describir. No sé si me explico. Que puedo imaginármelas. Sí. Pues fíjate, yo me quedo con todo lo que habéis dicho. Mi género, el que más me gusta, bueno, lo sabéis, es la ciencia ficción. Pero me quedo con todo lo que habéis dicho. Personajes bien construidos, una historia con base, o sea, que me meta dentro de la historia, pero es que además que cuando acabe, que la historia cuando acabe, que no sea el típico final feliz, porque esto no es Hollywood, pero que siempre deje un poquito de lugar a la esperanza, ¿sabes? No, vale que el mundo se ha acabado, vale que el planeta ya no existe, pero podemos empezar otra vez, algo así. Yo, una cosa que no habéis dicho y que, claro, digo, novela perfecta, pues podría pensar en cosas que quiero que aparezcan sí o sí, porque son cosas que a mí personalmente me gustan, pero luego diría, no, es que también quiero que me sorprenda, que me ponga algo que a lo mejor yo no diría que me puede gustar, que puede ser la novela perfecta, pero que sin embargo está ahí y es como... Muy bueno eso. Era el toque que no sabía que necesitaba hasta que lo he visto. Eso sí, también, ¿sí? Claro. Descubrir algo ahí. Claro, algo nuevo también, algo que llama la atención. Sí. Esa es muy buena, Laura. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Monse, haz tu magia. Pues que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en todas, en Google o bien desde la web lapalabraerrante.com, allí también podéis escucharlo y si eso lo escucháis, si os gusta y tal, nos dejáis algún comentario que nos hace mucha ilusión. Gracias. Nos vemos en un par de semanas. Hasta luego. Chao. Adiós.